Estás escuchando Los Matices de Débora. Buenas noches. Hola, Dolas. Hola, amigos. Bienvenidos a Los Matices de Débora. Y estamos aquí, martes, primer martes de abril. Una bandota el día de hoy. Sí, nos están compañeros. Gracias. Buenas noches. Preséntese, hola, chicos. Hola, buenas noches. Preséntese. Yo soy Juan Martín, de la banda Viajera Brock. Yo soy Cristian Velázquez, de la misma. Por si acaso. Alias The Beast. Yo le puse ese apodo con mucho cariño al Cristian porque le representa. Algún rato podemos, si llegamos a ese capítulo hoy, podemos contar la historia del apodo. Esa sí, eso es marca, no es apodo, ¿qué te pasa? Ahora es marca. Ah, es branding. Es un apodo, es un apodo mixto porque es Cristian B220. David Velázquez. Bueno, oh, más no, adelante David, los chicos nos van a contar todo acerca de sus viajes, ya que les cuento gente que han sido unos chicos que no solamente han tenido tocadas aquí, sino por toda Latinoamérica. Rock en el camino es lo que hacen aquí esta genial banda Brock. Y le recuerdo a la gente que nos pueden escuchar por 940 AM o por www.casadelacultura.gob.es. También llámenos, gente, al 2220966. Hoy están regalones, nos trajeron una camiseta de chica y está espectacular. Sí, vea, ven, llame, inscriba. Participe, llévese, si no nos quedamos nosotros con las camisetas. Sí, ¿no? Haz regalos para nosotros si no se ponen pilas. La camiseta le regalamos a quien, hagamos un concurso o algo de eso, ¿no? Ya, bacán. A ver, diga. No sé, deje desarrollar. Ya. Vamos ahí en el transcurso del primer bloque, así, viendo qué se nos ocurre y vamos para que la gente participe. Eso. De una. Bacancísimo, ok. Eso, chicos, hoy queremos dedicarle el programa a ustedes. Queremos que nos cuenten todas sus anécdotas. La verdad nos llama mucho la atención y yo creo que nuestro público también quiere saber sobre todo lo que tiene que ver una gira. O sea, adentro, fuera del país, ustedes fueron en una van, las tocadas, las broncas, las groupies, que obviamente no pudieron faltar. Claro, todo lo que es eso del sexo, drogas y rock and roll. Eso. El combo. Buen programa. Queremos, pero así en caliente. Sí, brilla los ojitos. Chisme. Así que, chicos, cuéntenos de ustedes. ¿Cuándo empezó la banda? ¿Cuándo fue la idea? ¿Cuándo fue su primer viaje? ¿Dónde fue? Todo queremos saber acerca de Brock. Yeah. La cuestión es así. Yo vendía seguros. O sea, era un tipo que vendía seguros. Wow. Y un día me aburrí completamente la vida y me puse una productora de eventos. Yeah. Y luego de eso, por una afición que escondida, más allá de la afición que he tenido por la música, el rato que cambio de vida me doy cuenta de ciertas cosas. Y de repente ya era representante de Tombac, de la Rocola Bacalao y de Desus Nova. Y de una banda de covers que luego se puso el Strawberry Fields. Que es la banda de Beatles más, de la ciudad más, con más trayectoria al menos, ¿no? Claro. Banda de modo. Y mis grandes amigos. Y nada, luego ya es una especie de salir del closet. O sea, dije, no, la verdad no quiero ser manager. Entonces, quería hacer algo suyo. Un día estábamos en un grupo ahí que teníamos un grupo de conversaciones y cosas. Y alguien dijo, vean, tengo una peña, ¿no conocen alguna banda? Y yo mentí. Y yo dije, sí, nosotros. ¿En serio? ¿Sí? Y en 2 semanas, y esto era porque el baterista de esta banda de covers me había regalado una batería que yo le tenía embodegada. Ya. Y mi socio de ese entonces, Francisco, empezó a llevar la guitarra un mes antes y nos quedamos tocando Prisioneros y cosas de Chile que le encanta. Y así nació. Y nos preparábamos, hicimos nuestra primera canción propia que la hizo Max, que era el que hacía las impresiones offset en la oficina. O sea, fue una cosa así armada de la nada. Yeah. Bien chévere. Luego, el otro gran salto es que nadie nos quería dejar tocar en ningún lado. O sea, simplemente yo tenía ciertos contactos por mi vida anterior y porque ya había vendido estas bandas que les digo. Entonces me fui primerito donde el Pepe ahí en el Pobre Diablo y me quedó viendo. Me dijo, no me vendrás con Maná acá, ¿no? Y le rompió el corazón. Me rompió el corazón. Yo le quiero mucho al Pepe y todo, pero claro, me rompió el corazón y me dijo, hijo de madre, este camino va a estar a cuesta arriba. Ya. Y no, y ahí poco a poco, o sea, no poco a poco, en cuestión de de meses ya me di cuenta de las argollas, ¿no? O sea, si no eres pana, o eres de los Berkeley Boys, o eres de los otros, bla, bla, bla. Yo les digo esto en la cara, a mí no me da vergüenza decirles y... Diga, diga. Nos hemos sentado en varias mesas de análisis y... Y saben, saben muy bien. El asunto de las argollas es un cáncer. Es un cáncer, ha pasado. Nosotros, bro, cumple 10 años este año. Oh, primicia para los matices de David. Esa es. Oh, van a hacer algo, alguna cosa por los 10 años. Sí, vamos a sacar un libro. ¿Ves? Sí, güey. Un libro de 25 páginas, ¿no? Un libro simple. Para leerlo en un día. Sí, pero tiene lindas fotos. O sea, es un libro que habla de la historia. Ilustrado. Chévere. Resulta la historia del primer disco que tomó mucho tiempo hacer. Es parchado, es hecho aquí y allá. Y eso es como que marca una etapa, ¿no? Que la que vamos a dejar atrás, porque también ya queremos dejar esa etapa atrás. Porque ahora Rock en el Camino evolucionó, todo evolucionó. Y vamos ya a competir, queremos competir con seguir compitiendo, porque la aventura de ir a Argentina fue porque primero no nos dejaban tocar aquí en ningún lado, pero así en ningún lado. Chinga. Y luego entonces dijimos, okay, estos chicos buenazos que hacen reggae, ¿cómo se llaman? Ellos también les conseguíamos conciertos, hacíamos booking. Estos chicos que, bueno, es una banda muy bien forjada, de las famosas acá de entre reggae baladas. ¿Cómo? Los Cowboys más viejos. Bueno, ellos lograron una actuación en La Tacunga, les contrataron en La Tacunga en una discoteca. Y ese fue nuestro segundo concierto. Fue tan malo que me tuve que abrir la camisa para que... Y yo no tengo cuadritos, ojo. ¿Qué llamar? Claro, Papá Chango. Le abrimos a Papá Chango en Sky Night Discotheque, de una linda amiga mía. Y nada, a nosotros fue experiencia. Porque hay una cosa. Si tú te dejas acomplejar, si tú te dejas avergonzar porque viene un Berkeley Boy y te dice, no, pero tu escala debajo está... Puede meterse la escala debajo por donde más le entre, ¿me entiendes? Si alguien tiene la seriedad para pararse en un escenario, es respetable. Exacto. Empezando por ahí. Exacto. Entonces, nunca nos acomplejó el asunto de las... Y de entrada nos dimos cuenta que viajando, uno no es profeta en su propia tierra. Y ahí empezó. Entonces, después de La Tacunga, no fue Quito. Fue Riobamba. Ya. Y después de Riobamba fue Canoa. Y ahí nos dimos cuenta de un magnetismo que tenemos por la playa. Porque por el Ecuador, con Cristian hemos viajado N, pero... Nos gusta la playa, la sierra no tanto. ¿Y cuéntame, Ambato es hermoso. Ambato. ¿Cómo se conocieron las dos? O sea, Cristian ya estaba en la banda en ese entonces. En la original, en la banda Embrión, la banda que tenía el proveedor Offset, no. Eso era solo. No lo hacía usted. Era más que hobby. Era considerado una banda así de. Muy seria, como les digo, siempre para adelante. Pero no, era una banda de garaje, así total de garaje. Yeah. No, con mucha gana, con mucho amando Cristian, lo que a mucha honra, es un músico que merece otra plataforma porque es un capo. No sé qué haces conmigo, te dices. Siempre me ha tenido paciencia, los guitarristas, la verdad, siempre me han tenido la paciencia. ¿Qué hable él? La típica, no te merezco así. Chuta, a ver, estamos en la historia de Juan Martín. Verás, 10 años cumple Brock. Ajá. De los cuales, 4. 2008 fue Gabriela Morales. 2008. Gabriela Morales te acerca, bro. Exacto. Bueno, ¿cómo entré yo a la banda? Podemos partir por una groupie. Así como es. No. ¡Ah, por una mini groupie. ¡Qué buenas groupies! Tengo 600 groupies. Tengo 600 groupies, no sé de dónde salen. Yo creo que Facebook te pone de mentira ahí. Así es. compra las groupies. Lo que pasa es que bueno, tengo 600 groupies, pero cuando le saludo no me pagan ni bola, verás. ¡Uy! Se le sucede. No, qué va. Noveleras, así. Yo igual, era hombre de oficina en esas épocas. Yo igual vendía, era visitadora médico, visitadora farmacia. O sea, que ustedes todos unos... Nada que ver, o sea, nada que ver. Lo que están ahora. Y yo tenía también mi guitarrita que le tenía guardada, tenía mi banda del colegio y la típica, ¿no? Pero... tenía mi vida de músico frustrado, se puede decir. Porque lastimosamente en este país es así. O sea, no sé si en este país, no diría en esta ciudad. O sea, tú tienes una banda y generalmente es tu hobby. O sea, no hay, nunca me topé con alguien que le tome en serio al asunto. Entonces por eso yo era un músico solitario, se puede decir. Y un día estuvimos de farra con mis panas en el que era el Cerebro 2, creo, el que es ahora la Juliana. Ya. No sé si sigue siendo la Juliana, ¿no? Farré sí, mucho. Sí. y tocaban estos manes, tocaban Brock. Y inclusive tenían un show de Coyote Ugly, ¿no? teníamos show de Esa noche hicimos un mega evento. Y era el show de Coyote Ugly con unas chicas lindísimas que con una de ellas me casé después. Oh, my God. Le mando saludos a Angelita. Mi tema de las groupies, le voy a decir de una, no es que no haya habido groupies, pero yo empecé viejo esto. A los 28 años decidí cambiar de vida. Y claro, ya llevaba la tercera pubertad, porque vendía seguros, pero igual farreaba como loco. Pero ya llegó la mujer que me calzó. Entonces, los viajes, yo era impresionante porque yo estaba casado. Eso queremos eso saber. Yo les voy a contar y Ana María está escuchando. Estaba casado. Y lo va a escuchar. No, siempre un caballero. ¿Qué iba a contar? Es que quería dejar esto claro. Estoy cambiando de tema. Lo del show del cerebro, era un mega show. Había hip hoppers que empezaban a hacer un breakdance y después agarraban, era todo sincronizado y nosotros tocábamos el rock and roll, empezábamos con Chuck Berry y el guitarrista ese día, que era como el tercero que probábamos, solo no tocó, o sea, empezó la canción y el man se paralizó. No. Entonces esa noche yo le mandé sacando. Y ahí entró él. Y de repente este man me llama a la otra semana y dije, de una. Agradecemos a ese guitarrista porque le haya pasado eso. Oh, chicos, vamos con algo de música. Encantado. Ustedes mismos, ¿sí nos trajeron musiquilla? Sí. Ah, nosotros trajimos, sí trajimos. No, entonces pida. Trajimos música en vivo. Pero pida, podemos encontrarla en YouTube, ¿verdad? Sí. A ver, usted presente alguna canción. A ver, vamos a buscarle ahí en YouTube. Hay una. La terminación es Brock JMK. En YouTube. Y el video que está primerito, que es el que hicimos este sábado. Streaming Live, fue nuestro primer Streaming Live. Pues ustedes tienen mucho que contar. Claro. Entonces te resumo. De ahí entró el Cristian y ahí la cosa se puso al comienzo tensa, porque él y yo nos demoramos 2 años en ponernos de acuerdo. Peleaban mucho. O sea, todo el proceso. ¿Cuántos años tuviste Brock antes que yo? El proceso que él tuvo también de aprendizaje, porque si hay algo que me gusta de la banda Brock es que no se ahueva estar en vivo, así no seamos los Berkeley Boys. Nunca se ahueva estar en vivo, y eso es lo que nosotros tratamos de comunicar a toda la gente, a todas las bandas, a todos los amigos músicos con los que nos encontramos. Yo creo que es uno de los mayores problemas de las bandas que, voy a decir una mala palabra, no es mala, se ahuevan. Sí, o sea, les dan mucho temor de que vaya a tocar mal o esto. Y todas las bandas llega un punto en el que comienzan, se concentran tanto en la parte musical que no brindan un show, no transmiten nada a las personas. Excelente. Entonces termina siendo recontra aburrido. La gente ya comienza así como que verás, para empezar, la gente que les está escuchando no todos son músicos, entonces podrán estar haciendo maravillas con las escalas y las inversiones y las vainas de esas. Exacto. Pero si es que no te transmiten una emoción y no te llevan a disfrutar la música, simplemente es algo como que nosotros nada que ver. Nos hemos sentado a analizar varias veces ese tema en muchos lugares, con amigos, en mesas de análisis y demás, y hay a una sección, a una parte de eso que tú hablas, le llamamos bandas de Facebook. Nos hemos encontrado con gente que sabe tocar excelente, que son excelentes músicos, pero no se han presentado una sola vez en vivo. Son bandas de Facebook, y encima es gente que quiere, inclusive te dice, quiero invertir $8,000, $5,000 en un disco, y ni siquiera se han tenido tienen audiencia. O sea, nunca se han parado enfrente de un público para decir, por lo menos me aplauden o algo, y están dispuestos a gastar 5, 8 lucas, 10, 15, yo que sé cuánto en hacer su disco, y ni siquiera tienen una audiencia. Entonces nosotros vamos en contra de eso, somos de hecho lo contrario de eso. Eso, y justamente ustedes nos van a hablar más adelante de lo que, aparte de Brock, hacen como JMK, ¿verdad? Claro. Para todas las bandas que ya quieren salir, pero quitarse adelante, todos esos nervios y... Sí, ya es reventar. Sí, entonces yo creo que ahorita ya está el tema ya está listo. Podríamos escuchar un poco de lo que tanto hemos venido hablando para que le escuchen la gente. Y de ahí nos siguen conversando sus experiencias en el escenario, los viajes y todo eso. Pero entonces el Dani ya tiene ahí ya el tema listo, ¿no es cierto? Vaya, Dani, dale play, Dani. Póngale play esa canción. Sí. ¿Cuál es el tema, Martín? Se llama El Abuelo. Con este empezamos el concierto el día sábado, que fue en streaming, conectados con un portal en Madrid. Somos Brock. Y bien, nos fue bien. Nos vieron 300 personas el día que tocamos. Imagínate si eso fuera un pequeño coliseo. Bien, ¿no? Solo que ustedes son internacionales. Nos chicos. Queremos. Esa es. Suena ahí. Somos más locales que... Morte. Los matices de Débora. Hola, gente, muy buenas tardes. Primer Hola. Streaming, primer streaming. ¿Qué tal se siente, chicos? Chota. Y bueno, regresamos. ¿Qué tal? Esa canción súper chévere. Bacán, estaban ahí comentando de la cuestión del video y todo eso. Feriado bancario. Muy bacán, feriado bancario y todo. Los viejitos. Chévere, chévere la historia. Los viejitos robados. Ya todos estaban ahí coreando, ahorita. Sí, ya nos están pidiendo 2 horas, porque en serio que esto da para 2, 3 horas para seguir conversando. Pero queremos ahorita empezar con un nuevo segmento que le queremos compartir, así que hoy nos estrenamos. ¡Eso! Hoy debuto. Hoy debuta la Tefa. ¡Hoy debuta! ¿Sí? No, con segmento nuevo que se llama Degenerados. Y lo que queremos hacer en este en este segmento es poderles dar a conocer canciones bastante que no tienen un género específico. Degeneradas. Exacto, por eso es degenerado, no tienen género. Y que son bastante curiosas, que generalmente no lo van a escuchar en ningún playlist y cosas así, porque son medio rebuscadas. Solo aquí en Los Matices de Débora. ¡Sí! Así que vamos con este primer tema, que es un tema de los Beatles. Y les voy a contar un poquito de la historia para que luego puedan escuchar el tema. Y la canción se llama Revolution Number 9. Exacto, y es de 1968, la época final de la carrera musical de los Beatles como grupo. John Lennon quería experimentar con uno de los ritmos que su actual pareja, Yoko Ono, había estado usando en su carrera artística. Esta canción, si es que se la puede llamar así, está compuesta por trozos de plásticas, voces, orquestas, risas de bebé, disparos de armas, láser y muchas cosas medias raras también. Es un collage musical bastante extraño, tan extraño que el mismo Paul se opuso a incluir este tema en su famoso álbum White Album. Así que entonces queremos dejarles ahí la canción, es bastante, bastante bizarra. O sea, degenerada. Así que le vamos a poner un pedacito para que la puedan escuchar, para que se interesen y la busquen y la escuchen completa, ¿ya? Porque es medio larguita, así que ahí les va. Eso, Dani. Revolution Number 9 de los Beatles. Number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9. Ahí les dejamos solo un poquito del tema para que lo puedan escuchar, véanlo en YouTube. Repita el tema. El nombre del tema es Revolution Number 9 de los Beatles. Así que vaya ahí, Number 9. Porque el Chris nos estaba contando la parodia que hubo. Es una parodia media chistosa porque representa el por qué a veces le consideran a la Yoko Ono como la que le separó a John Lennon de los Beatles. Es básicamente por lo que tú decías, por lo que Paul McCartney e inclusive los otros Beatles se negaron a que ponga esta canción. Y yo les contaba acá a las chicas que en Los Simpsons, yo soy medio fanático de esa temporada. Sí, aquí en nuestra amiguita Caro también. Ah, sí, súper bien. Me gustan full, pues no sé. Súper bien. Todos. Y hay un capítulo, yo me acordaba del capítulo en que ellos hacen un cuarteto con el Apu. Por botones. y no me acordaba del nombre y me hace acuerdo a los Borbotones, exactamente, y el Barney era el principal miembro de la banda, la voz supuestamente. Y el Barney ya pues llega se vuelve famoso y se consigue una china igualita a la que ya sabemos. Claro, y le hacen una parodia a esta misma canción en el momento que los Borbotones se están separando y que se llama Number 8 y en vez de los defectos hay el eructo de la Number 8. Oh my god. Number 8. Es que esos capítulos eran finazos. Son los buenos. Sigamos con Brooke. Me han pedido producción que haga un resumen. Bueno, entonces nacimos en el 2005, noviembre. Yeah. Hasta el 2008 hueveamos aquí, pero viajamos mucho aquí. Cuéntame tu primer viaje. ¿Cómo decidieron viajar? El primer viaje fuera del país, te voy a contar. Fuera del país, es. Y al 2009 nos fuimos del país porque ya habiendo viajado aquí, ya nos aburrimos de tocar en lo que nos ofrecía, sabiendo que nos cerraban la puerta mucho. Entonces decidimos irnos a otro lado. Y resulta que cuando salimos del país, nos fue fabuloso. La forma que hicimos, el matiz de ese viaje fue tocar en clínicas de recuperación de drogas y alcohol, a la Johnny Cash, tocar en centros de rehabilitación que por ningún concepto nos iban a decir que no. Pero aunque no lo creas, algunos sí nos dijeron que no. Porque no entendían, así, hola, buenas tardes, tú esto es en un cybercafé en Perú, en un pueblo que nunca has visto nada, pero todo es parecido, desierto. Y sabíamos por Google que había una clínica más adelante, unos 200 kilómetros, trancos largos de 200 kilómetros, de 300 kilómetros, en una combi que iba a 80 kilómetros por hora. Entonces iba pausado el viaje, muy simpático. Como para reflexionar. Ajá. La combi tiene cocina, entonces cocinamos ahí. Pero ustedes han estado equipadas. Pero el baterista estaba disconforme. El Estevitan Carvajal, el hijo de nuestro Alfredito, que es nuestro ingeniero y corazón de Brock. Mando saludos a mi Alf querido, siempre. Y antes de proseguir, toda esta historia de 10 años es para haber logrado la banda que somos ahora. Así es que quiero dejar muy claro que el señor Santiago Granja, el baterista de Brock actual, solo le vino a completar un triángulo, que es una fórmula perfecta, dura. Y sabemos y sentimos, porque hemos buscado esta banda años, con Cristian, que compartimos las penurias de Brock. Porque una banda es penurias, una banda es... los viajes te demuestran eso. ¿Por qué? Porque el baterista, por ejemplo, en este primer viaje se regresó en Chile, no llegó a Argentina. Se le dañó la panza y no podía más. Porque no quería comer en el camino, no aguantó. Quiero que me cuentes, que me cuenten la parte mala. O sea, no la mala, sino porque todos imaginamos que las groupies, la bebida y pero yo creo que también debe haber las peleas. ¿Cuántas veces se pelearon? ¿O ya querían renunciar? ¿O ya no muchas tenían tocadas? Veces, ¿o ya no muchas tenían veces. Plata? Entonces, bueno, imagínate, llegamos a Argentina sin baterista. Y en el camino conseguimos un baterista. ¿En serio? De un pueblo de Argentina maravilloso que se llama Diego de Alvear, que hasta ahora son nuestros panas. Y se vino este Wambra de un pueblo como Pinta, gritó chiquitito, con nosotros a Buenos Aires. Y llegamos a Buenos Aires y tocamos en dos lugares, uno en San Telmo y otro en cerca de Flores, en otro barrio, frente a muy buenas bandas. Y todo el mundo nos dijo, che, qué buena onda. Fue aliviante Argentina porque nos dimos cuenta que no todos eran no, no todo era no puedes, no todo era escalas, no todo era... Hay más gente en el mundo haciendo música sin saber tanto de música. Hay más gente en el mundo solo haciendo música y en el proceso se va aprendiendo. Luego regresamos, en un dramático regreso, solo tres miembros, porque el baterista ya se quedó allá. Llegamos de Ecuador y el guitarrista decidió, chao. Ahí es que el señor Velázquez, yo iba allá y estaba harto. Imagínate hacer ese viaje de tres meses tomó en la primera gira internacional, o sea, fuera del país. Y el man ya no quiso cosechar. O sea, nos llamaban, por primera vez nos llamaban de lugares para que toquemos. Generamos demanda porque salimos de la tele. Salimos de la tele porque, claro, les pareció bonito nuestro viaje. Claro, es que una experiencia, pero... Y ya no quería tocar, entonces dije, esto es alcohol. Y ese señor, como en el 2013, que se volvió casi a apagar la banda completamente, me dijo, vamos adelante, brother, yo estoy contigo. Y desde ahí, desde el 2009, Cristian se estrenó tocando en Lima, porque no podíamos cerrar una gira. O sea, cerramos la misma gira sin el baterista original y sin el guitarrista. Entonces no podíamos cerrar en otro lugar que no sea... Y aparte el man del aguijón vendió nuestra noche al Ark y nos cagó, entonces... O sea, así es la vida de las bandas. O sea, la vida de las bandas... Yo he visto que una de las bandas más famosas hoy por hoy, las primeras 15 tocadas fueron gratis y pagadas por el gobierno. Entonces yo no, Brock no ha sido de esas bandas. A Brock le ha tocado labrar su camino. Y gracias a Dios por eso. Hoy tenemos una banda que nos genera orgullo, disfrutamos tocar. Ya no hay tantas groupies. Y no. La verdad. Y lo dice con tristeza. Eso, ¿dónde están? ¿Dónde no están? No sé, ¿qué te parece a ti, Cristian, lo más pesado de los viajes? Porque con Cristian nos mandamos, después de eso armamos, porque Argentina se acabó, y armamos un ensamble en Ecuador súper chévere y nos tomó tiempos. Ahí participó el Alfredo, porque el Alfredo nos veía desesperados por tocar. Teníamos, el ministerio nos había dado 5 lucas porque nuestro programa era chévere para tocar 30 conciertos en el lapso de 2, de ¿cuántos eran? 6 meses, que es una productividad súper alta en como 12 ciudades de Ecuador, y no teníamos bajista en ese momento. ¡Sale, les faltaba! O sea, siempre nos ha sobrado el brío y nos han faltado los músicos. Pero es impresionante porque siguieron, y yo creo que tienes una opción de decir, bueno, no hay baterista, nos quedamos, o seguir. Tienes la opción de nos quedamos o seguir. En esa época fue Alfredo Carvajal, estábamos hablando de él. Él se nos unió, imagínate a la edad que tiene él. Él no es tan joven como nosotros, pero el man la mueve más que nosotros. Él se manejó una gira de 11 ciudades, ¿cuántas fueron? ¿8 o 11 ciudades? 12 ciudades. De 12 ciudades, como es una banda acá, ¿no? Porque acá no es la gira glamorosa donde tú llegas al escenario y ya vino todos tus instrumentos en bus y te pusieron, no, tú mismo. Salimos de la primera ciudad fue Canoa. Salimos de aquí y llegamos a Canoa cansados después de un viaje de ¿cuántas horas? 12 horas. De 12 horas a sacar los equipos de la combi, a meternos entre, porque era un bar, era un bar vacancísimo, así, pero claro, de Canoa, ustedes conocen. Ajá. Y nos metimos entre la gente bailando reggaetón con los equipos. Sí. El Alfredo estaba así con los parlantes de, y punches, punches, punches. Metimos todo, armamos nuestro rock and roll. El Alfredo en luces, sin audio, solo con luces, nos puso el sonido y fue la primera tocada de la gira. Estuvo terrible. Pero la gente nos bailó. Pero que es como cambia la cosa, ¿no? Ahora todos los que hacen grupos o tienen sus bandas, esperan que ya la fama está a la vuelta de la esquina y todo es color de rosa, ¿no? Ya tienen su hotel, sus exigencias. Y no es así, o sea, creo que ese compromiso es lo que ahora falta, porque las bandas se hacen y deshacen, y hasta internacionalmente, de una forma tan fácil. Así porque es. Las bandas, por ejemplo, ya no hay bandas que duran 20 años, ya no hay bandas que tienen esa trayectoria de 30, claro. Y ahora las bandas tienen un tiempo de duración como de unos ya 5, máximo 10 años, y luego ya el vocalista tiene su proyecto independiente y el man se unió con, o tocan en mil y un proyectos, y a la final no hay una identidad. No es, por ejemplo, el AC/DC, y todos son así ya viejotes, todos arrugados, chorreados, pero son ellos, ¿cachai? Son ellos, y qué orgullo de ellos tocar en este último, ¿no? En los Grammys abrieron. Todo el mundo quiere ser famoso, quiere, no importa nada. Yo sí quiero dejar que lo que a nosotros nos da, quizás por eso la vida nos premia, porque así seguimos tocando, seguimos componiendo, seguimos tocando, seguimos con iniciativas, como ahora ya tenemos ciertas invitaciones, mucha más apertura. Y lo duro es el en vivo, lo duro, duro, duro es el en vivo. Tocar en vivo es como la primera vez siempre, es medio incomodón. Siempre hay algo que falla. Sangras. Algunos. Oh my god. La nariz, dice. El otro, claro. Esfuerzo. La nariz. Sí, la garganta. Colorado, yo. Pero ya para yo quería dar ese esa experiencia. El en vivo no es fácil. Siempre o el retorno te falla, pues si no me dejarás mentir, o sea, o alguien llega tarde. Todo el tiempo. Nosotros tenemos hoy por ahí una política de no conflicto. Conflictuamos y ya no conflictuamos, porque todos los errores de una producción los tratamos después. Jamás antes, jamás toques bravo con tu pan. Nunca. Hay que ser pilas, o sea, no puedes. Ya, ahí se acordó, mira. Es que si es que pasa eso, puede pasar cosas como que te pateen en el escenario, así, ¿no? ¿Te pateen en el escenario? ¿Qué ha pasado eso? Es que cuando tú, eso te digo, no tienes esas políticas. No, y te voy a contar por qué me pateó, porque el man es como cuando, no sé si te ha pasado que tu tía arma todo el evento para qué sé yo, para la cena de algo, y quiere que salga todo también, que pasa todo el evento enojada. Ya. Así, igualito de este man. O sea, pasaba tan enojado durante el evento que no lo disfrutaba. Oh. Y llegó un momento en que nosotros teníamos nuestro set list, tenía él su set list, más bien dicho, en el piso, en una hojita. Y yo bailaba, pues, mi rock and roll bien bonito con la guitarra y no me daba cuenta que le estaba pisando la tontera. Cuando siento, oh, ¡pum! Ah. En medio del escenario. Ahí, ¡una patada! Oh, me regreso a ver qué te pasa. Y me patea de vuelta. Sí. Y en el escenario de patazos nos dábamos, cae de risa. Y esas pero son las cosas que pasan. Es que ella es una familia. O sea, claro, es así. Somos novios. Tiro los golpes. Claro. Es una familia. Y justo yo este fin de semana vine escuchando bastante y es algo tan real. En este, por ejemplo, en grupos de cosas que tú decides hacer, es la familia que tú escoges, y en una banda es así, tú escogiste esa familia y es el poder convivir, el poder estar, conocerle en las buenas, en las malas, y no largarse a la primera dificultad, sino patearse. Pero con amor. En el escenario. Exacto. Chicos, vamos con más todo. Música, vamos con más música de Brock, ¿qué tenemos ahora? Vamos a poner Al Carajo Pendejo en vivo en la Concha Acústica. Tocamos eso, en la Concha Acústica. Es. Agradecidos con los chicos de del Sur del Cielo siempre por invitarnos. Muy bien. Gran Estás escuchando Los Matices de Débora. Oh, se nos colgó. Así pasa, gente. Eso pasa. Eso porque estamos en vivo y directo. En vivo. Exacto, es chicas, bravo. Bravo. Como la primera. Y todo falla. No importa. Siempre hay algo incómodo. Hay que repasar, repasen. Y tu pana que te está viendo en la audiencia, que en este caso son las chicas, a los hombres, siempre dices, no, perfecto, estuvo lo máximo. Y tú sabes que no. Que se puso a llorar en el baño. Pero para dejarles un último cuento así de lo duro que es el en vivo, a lo que nos ha tocado al menos, porque también hay cosas maravillosas, pero nos falta tiempo. Una vez en Manta. Una bronca entre, o sea, tocamos en Manta, en el bar grande de la ciudad de ese momento, y esos manes decidieron que teníamos que tocar 2 horas como mariachi, y que no nos pagaban si no tocábamos 2 horas. Entonces extendimos las canciones y los manes seguían queriendo y nos tocaban la campana, agotados, y este man tenía que irse, acuérdate, al otro día al trabajo en avión a las 11 de la mañana, y eso significaba que yo le tenía que ir a dejar al aeropuerto de urgencia, pero teníamos tocada en la playa, en Santa Miranita, con los kitesurfers a las 9:30, en arena, y en ese, y la noche anterior nos peleamos, porque el Alfredo se emborrachó, y pasaron muchas cosas. Oh. Ay, son tan tiernos los dos. Nos peleamos. Hacen una pareja única. Llegamos muertos, hicimos una hora de show, dijimos, ya lo logramos, nos aplaudieron, qué bacán, qué súper buen show. Nos bajamos del escenario y los manes, y falta la otra hora. Y nosotros, ¿la otra hora de qué? Pues ya teníamos bastante repertorio, no sé cómo la sacamos. Sí, y nos pegamos la peleada en la combi a la mañana siguiente, no, en la noche, porque no sé, el Alfredo se pegó a la emborrachada y que no, que tu responsabilidad y que yo te saco la madre, que yo te saco la madre. Nos pegamos la peleada, pero o sea, no, al siguiente día tocamos y como ¿quién si nada. Es como el papá, claro. El que les... Ya no, este man era, bueno, ahora dice que soy yo. ¿Dónde cambié? Cambié porque la banda del 2012, Brock 2012, Brock Ecuador 2012, fue así como una escuela prima para mí. Ahí fue como una primera banda donde el Cristian se sintió re a gusto y yo también a la vez. Entonces empezamos a componer a los tiempos, canciones nuevas, y eso fue así muy lindo. Y con esa banda teníamos un baterista y un bajista de primera del circuito allá de aquí, del rock, bacanes, con experiencia, groupies. desayunaban de la blanca, almorzaban de... O sea, era un... Ese sí era la banda Sexo, Drogas y Rock and Roll todo el tiempo. Salíamos de tocar con chicas en la camioneta. Fue una etapa así. Y... las broncas con ese bajista de mías fueron de Quiños también. O sea, fueron de... Venía borracho de los conciertos a comer porque vivíamos juntos, porque teníamos un delivery de licor para que el man se mantenga y no se vaya de la banda. Toda una cuestión. Era de esto. Juan Martín es una persona en donde tú le ves una persona súper responsable y organizada en su vida. Y viene un baterista de tocote, grandote, brudote, mudote, que es talentosísimo para el bajo, que es un maestro, pucha, pero que es Sexo, Drogas y Rock and Roll. Y se quedó, o sea, se tenía que cambiar de lugar donde vivir, y este bestia animal le ofrece que se vaya a vivir con él. No, el día que me dijo eso, yo le dije, ya, se van a dar de puñetes, le vas a dar de puñetes, y le dio de se dieron. Es que yo le, básicamente, el Cristian, estos chicos se dieron cuenta que yo no estaba tocando bien, porque aparte de ser el cantante de la banda, era el productor ejecutivo de los eventos. Entonces ahí nos delegamos la responsabilidad de los eventos y empezamos a manejar principios de recursos humanos en la banda, aunque no lo crean. ¿En serio? Y ahí yo me calmé, sí. Oh. O sea, solo delegué, solo dije ya, la verga. Ya. O sea, fue tremendo. Es un disco lindo, es un disco bien fuerte por eso, pero hubo sangre también. Hecho claro, con es que con sudor y no puede mezclar. Pandas, hay tiempos para tocar, hay tiempos para beber, para drogarse, para acostarse, para los groupies. Y para colmo de males, el Andrés, el bajista, que te digo que era un animal, se le ocurre la brillante idea a este man de generar alguna forma de ingresos económicos paralelamente a lo que hacíamos. Y la brillante idea es dar un delivery de licores. Adivine qué hizo el bajista con ese trago. Yo te juro, veía las ventas subir, seguía invirtiendo en licor, qué bien, Andrés. Después, ya hurgando un poco más en los papeles, todo era cuenta por pagar al mismo y al baterista. Y tenían una promoción simpaticísima que les decían a las chicas y a los chicos, más a las chicas, 50% de descuento si nosotros chupamos contigo. ¡Ay, no! ¡Y nos traban! Sí, era Brock, la banda borracha en ese tiempo. Wow. Cuando esa banda se acabó, yo realmente, se acabó por otras cosas, pero... yo ahí decidí dejar al destino y a mis compañeros de banda que todos... O sea que yo podía ser líder en ciertas cosas y que eso hacía bien, pero en el resto de cosas no. Sí, es se, muy... Se Cristian tomó un protagonismo hermoso, entonces del putz. O sea, ya todo empezó a funcionar más y nos llegó el Santi, que es un... Nada, el Santi es genial. El Santi solo entendió nuestra música, le dio forma que a él le gusta... Y estamos haciendo nuevas canciones maravillosas. Ya, chicos, ahora cuéntenme. Sé que aparte de Brock, ustedes tienen también, y ya hemos anunciado aquí antes, sí, lo que es JMK. También queremos que ustedes inviten a la gente, músicos que están todavía ahí en el garage, o están todavía, como hablábamos, ahuevados, o que no es que primero quieren ensayar más, ensayar, pero no salen. Que ustedes les inviten a que vengan, produzcan, hagan en vivo así. O sea, primerito que vengan para hacer un diagnóstico. Nosotros tenemos una metodología bastante clara de las distintas etapas de evolución de una agrupación. Principalmente sabemos de rock, pero ya estamos experimentando con otros géneros, no nos asusta nada. Y al saber tu diagnóstico y el diagnóstico con nosotros se hace tocando, o sea, te invitamos a nuestro estudio a que toques, no a que hables, no a que me enseñes la foto, latas de Facebook, no, a que los toques. Los matices de demo, sí. Y nadie te va a juzgar ni nada, sino que te vamos a grabar y te vamos a analizar tu música y vamos a decir qué onda con esto, qué onda con el otro, y eso te va a permitir una retroalimentación bien valiosa de gente que solo quiere que te vaya bien. Nosotros nos pusimos el sello discográfico porque definitivamente no logramos vivir de la banda. Estuvimos a punto. Yo, como me divorcié en una etapa en mi vida, luego ya me volví a juntar, pero esa etapa de un año y medio de divorciado, de separado, casi vivo de la banda más del delivery de licor. O sea, casi, porque vendíamos dos conciertos al mes, más o menos, entre 300, $600, pero no, era imposible sostener ya un hijo, era imposible. Entonces decidimos hacer grupo, no argolla. Nosotros no vamos a funcionar como, ah, tú eres amigo del señor Mosca, no quiero decir apellidos aquí, entonces si tocas, si no eres amigo del señor Mosca, no tocas. Eso no. ¿Qué es lo que ustedes demandan? ¿Cuál nosotros es demandamos precios bajos, o sea, precios para panas que pueden ir 5, 5, 5, les grabamos para partir, les grabamos para segundo partir y les grabamos para tercer partir, y si ustedes no mejoran en ese proceso, pueden dedicarse al Facebook. Porque no vamos a trabajar. O sea, no vamos a trabajar con bandas. A mí me parece un horror y espero que estas bandas que canten en inglés todavía más que le va a abrir a Kiss, no voy a hacer AC/DC. Como la que le abrió, no sé el nombre, y le abrió a Slash, que es un músico de primerísima calidad y toca AC/DC. ¿Cómo puede ser posible? Te esperas toda una vida. Esas cosas... Tienen que entender los chicos que hacen música en otro idioma que tienen que ponerse zapatos del otro idioma. ¿Ustedes creen que Eddie Vedder honestamente le gusta oír inglés gacho? No. Yo no sé. Dejo eso a su criterio. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que la música no tiene idioma, lo que sea, pero... Bueno, no. Punto. Juan Martín, autenticidad. Dinos dónde te pueden buscar, aparte de Brooks, sino como JMK. Y a JMK les atendemos. Lo más fácil es el Facebook, porque todos lo tienen. Hay un Messenger simple. Escríbanos JMK Music, así tal cual. JMK MUSICSIC Music, inglés. Es un nombre pensado en inglés porque la idea nuestra es tocar tanto con todas las bandas que estamos ahora que produzcamos música que se exporte. Eso, sí, y a toda la gente, ya saben, están totalmente invitadas. Escríbanle en Juan Martín, muy buena onda, les apoya. Gracias, mucho, chicas. Igual, mucho talento, mucho ensayo, no es que está ahí jugando, jajaja, sino que a tomarlo en serio. Y gente, ahora sí queremos en vivo su ¡en música! ¡Brook! A ver, vamos a hacerlo en vivo. Están preparando ya los instrumentos. Hablando del tema, sí. Bueno. Bueno, toda la gente que nos está escuchando, queremos hacerles un recordatorio muy importante de nuestro auspiciante, que es Choco Freak. Chocolates personalizados con tu nombre, tu foto o tu logotipo son el regalo perfecto para eventos, bodas y fechas especiales. Causa una dulce impresión con Choco Freak, tu chocolate personalizado. Para más información puedes ir a www.chocofreak.choco-medio-freak.es o contáctate a los teléfonos 2350-225 o al 2355-022. ¿Listos? ¿Sí? ¿Qué nos van a cantar? A ver, ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos 5 minutos. Una canción, ¿cuál quiere? Teníamos 3, la que usted diga. Luz del camino o dormiré cantando, una de las dos. Luz del camino. Luz del camino. ¡Eso! Aquí suenan Brook. Ahí les va. Camino. quieres olvidar, piérdete en el camino. Y recuerda que al mirar atrás, nada existe, todo está por llegar. ¡Santi! Aquí hay un solo de batería. Camino, blues del camino, es el blues del camino, blues del camino. Latinoamérica, luz del corazón. ¡Oh! Y tenemos una llamada, ¿no? Dani, sí, tenemos una llamada, ¿verdad? Wow. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola. Hola, chicas, ¿cómo están? Soy Cami, les estaba escuchando. Hola, Cami. ¿Cómo están? Bien. Bien, gracias por llamarnos. Cuéntanos, Cami, ¿qué quieres decirnos? Que te felicito por el programa de hoy, estuvo muy interesante. Y muy muchas felicitaciones, chicas. ¡Ay, muchas gracias, Cami! ¡Qué linda, qué bacán! Creo que la camiseta es de Cami. ¡Sí! Es una camiseta, Cami. Por ser la valiente que nos llama. ¿Cuánto calzas, Cami? Perdón, ¿cuánto? ¿Cómo es? La talla. ¿Cuánto es tu talla de camiseta? Talla, Cami? Es 3 mol. Así. Bueno, te va a servir para el sábado relax ahí en Pijamín. Igual es chiquita, pero no creo que es 3 mol. Pero está linda, Cami. Aquí te dejamos con las chicas de los matices. Claro, exacto. Si no viene, ya es nuestro, mira. Pilas, Cami, pilas. Gracias por llamar, Cami. De nada, y sigan con los programas que son muy interesantes y la música que me gusta mucho. Suerte, chicas. Qué bella, gracias, Cami. ¿Quieres mandar un saludo a alguien? A mi cuero. Mentira, ¿no? ¡Cuero! A mi cuero. A mi cuero con papas. No. Ya, Cami, aquí está tu camiseta. Ahí hablamos por interno para ponernos de acuerdo cuándo entregarte, ¿ya? Ya. Muchas gracias por llamar. ¡Abracito, Cami! ¡Saludos! ¡Chau! También. Chicos, muchísimas gracias por haber venido. Se nos agotó el tiempo. Estamos a segundos de gracias terminar. Por los regalitos. También hay una vitela que nos deja aquí, bro. Muchas gracias, muchachos. Son, son valoradas porque son vitelas que ya no tenemos, ¿no? La voy a atesorar, muchachos. Qué hermoso regalo. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, chicos. Chao, gente. Y a tocar en vivo. No se dejen engañar. Esperamos. Chao. Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. Hasta la próxima. Hasta el próximo martes. Y nosotros, chao. Number 8. Que Débora tiene para ti. Los matices de Débora, un programa lleno de buena música, humor bizarro y ese toque femenino que le hace falta a tu noche. Sigue en nuestra sintonía. Hasta la próxima.